tendremos la dicha y alegría cristiana de asistir a la presentación de tres ensayos de psicología del Dr. Jordán Abud, un libro que a nuestro juicio, y que el lector amigo seguramente compartirá, se encuentra plagado de iniciativas, desarrollos y embates capaces de fortalecer los cimientos de la psicología y psicoterapia realista, como al mismo tiempo desnudar y debilitar las incongruencias, limitaciones y equívocos en que podemos caer presos todos aquellos que intentamos profesar, la noble ciencia de la psicología, como asimismo el señero arte de la psicoterapia. La presentación de este libro estará a cargo del vicepresidente de la Asociación de Psicología Realista Argentina, Echeomo, Santiago Vázquez, es profesor y licenciado en psicología por la Universidad Nacional de San Luis y doctorando en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo. En la actualidad se encuentra próximo a defender su tesis doctoral, la cual ha tenido como tema de estudio el pensamiento de Babio Póntico. Asimismo, es becario doctoral y postdoctoral del CONICET, autor de artículos publicados en revistas del país y del exterior, y profesor en la carrera de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo y de la licenciatura en psicología de la Universidad Nacional de Mendoza. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a Cristian y a Andrea por la generosidad que han tenido antes de estas jornadas y bueno, ahora que ya han empezado, agradezco a Andrea sus palabras tan generosas al inicio, tan agradecidas, tan clarividentes. También agradezco a Cristian la justa semblanza que ha hecho del maestro Mario, se la agradezco y la suscribo punto por punto. Y bueno, para mí es una doble alegría estar aquí en esta mesa académica. En primer lugar porque estoy al lado de mi maestro, el querido Mario. Para mí la verdad que es un honor inmenso que no merezco en absoluto. Y también es una alegría poder presentar el libro de mi querido amigo Jordán. Fue una alegría prologarlo y es una alegría enorme también presentarlo. Y es el momento también, antes de proceder a la presentación, de agradecérselo sinceramente, porque sé el esfuerzo que ha implicado para él, sé que en medio de sus actividades apostólicas ha hecho un esfuerzo de calidad intelectual para ofrecernos esta obra que realmente creo que tiene carácter fundacional en la constitución de la psicología realista, que es lo que nos proponemos desde hecho. Uno de los testimonios más bellos y significativos que nos ofrecen los escritos de los santos padres acerca de lo que significó el encuentro de la fe cristiana con el pensamiento griego y su posterior y bendito desposorio es el paralelismo que a partir de San Justino he trazado, salvando desde luego las infinitas distancias, entre Sócrates y el mismo Cristo. Se trata de un parangón que cifra vívida y entrañablemente el hecho extraordinario y providencial de ese encuentro, en el que el pensamiento griego halla por fin el camino donde transitar su vocación por el misterio y en el que la fe cristiana da con una lengua y un pensamiento providencialmente aptos para desplegar su virtud sobrenatural y su arcana doctrina. Sócrates, como Cristo, tiene sus antagonistas. Y así como, según nos enseñaba el padre Castellani, la biografía de Cristo puede resumirse en la fórmula «luchó contra los fariseos», la de Sócrates puede también compendiarse en una semejante «luchó contra los sofistas». Sofistas y fariseos por igual desnaturalizaban la verdad, desfigurándola se apropiaban de ella para usarla en favor de esas intenciones del corazón de las que procede la suciedad. Eran autoproclamados propietarios y sedicientes maestros de una virtud que desconocían, y es que ese desenfreno de los sentimientos bajo la protección de propósitos santos del que hablaba el mismo Nietzsche les ocultaba invenciblemente la verdad, una verdad que, como enseñaban los santos padres, es leche y miel que emana en aquella tierra prometida que sólo el largo peregrinaje en el desierto alcanza. Sofistas y fariseos por igual habían extraviado el verdadero significado de lo que hacían y decían. Se habían hecho ciegos a la idea, al principio espiritual que debe presidir toda conducta. Que Platón, continuando la inspiración divina de su maestro, ejerciera durante toda su vida una verdadera militancia a favor del Eidos, se comprende a la luz de esta trágica ceguera de sus contemporáneos. Si una definición de filosofía es posible deducir de este afán y de esta militancia socráticas, es la que Jordán Bruno Yenta, tan presente aquí entre nosotros, es la que Jordán Bruno Yenta Moledo. La filosofía es el arte supremo de las definiciones. Al acuñar teórica y existencialmente esta definición, Yenta nos mostró hasta qué punto su comprensión del pensamiento socrático-platónico fue cabal y plena. Cuando Sócrates corrige, por ejemplo, al joven Menón, discípulo del sofista Gorgias, enseñándole los modos en los que algo puede y no ser definido, y cuáles son las preguntas inaugurales que la inteligencia debe plantearse, le está enseñando, primero, hacia dónde debe dirigirse sostenidamente la atención y la tensión del alma, a la idea, al eidos, al hiperuranium topon, a las realidades celestes, que no hacia el modo más efectivo de ejercer un oficio remunerativo, aunque este sea el de la presunta enseñanza de la virtud, que de acuerdo al modelo sofístico que Menón, tiene en su cabeza. Es decir, la filosofía, la disciplina, la sabiduría que debe fundar la práctica psicológica, la filosofía es en primer lugar definición de la propia vida, del propio ser hombre. ¿Acaso sea la fórmula peregrino de lo absoluto, acuñada por aquel insobornable León francés, la que mejor contempla aquí género y diferencia específica? Fue esta, en efecto, la definición socrática y gentiana. Y es por y en esta definición primera que afrontaron ellos y debemos afrontar nosotros la búsqueda de la definición metafísica en todos los ámbitos. Esta vocación socrática nos permite una inicial y justa contextualización de la presente obra. Si hay una aspiración común que anima los tres trabajos que aquí presentamos, es esa que brota de aquella primaria enseñanza del maestro de Platón, la de definir. Cuando la inteligencia busca definidamente la verdad, toparse con la psicología contemporánea implica asomarse a un saber que de forma creciente ha prescindido del arte de definir, en la certeza de que dicho arte constituye un pasatiempo ocioso que no tiene ninguna proyección en la práctica de la psicología. Desde luego, y en virtud de la naturaleza inevitablemente filosófica de la inteligencia humana, esta prescindencia tiene como condición de posibilidad una definición que en este caso ciertamente es errónea y además frecuentemente no consciente. La presente obra, además de poner en evidencia la necesidad perentoria de practicar en la psicología el arte de definir, desnuda los prejuicios ideológicos que operan al interior de esta ciencia, mostrando cómo ellos, en tanto definiciones erróneas, por un lado desnaturalizan el descubrimiento de hechos científicamente relevantes y por otro animan a muchos de sus portadores a esgrimir, a partir de la interpretación falaz de tales descubrimientos, conclusiones tan audaces como necias. Cuando el lector se anoticie, por ejemplo, al leer el tercero de los trabajos que aquí se publican, de alguno de los indignos brulotes del neurocientista Diego Golombek, comprenderá mejor a qué nos referimos. Que el arte de definir encuentre un justo paralelo en el oficio de manejar la espada es algo que nos enseñó el autor de la Carta a los Hebreos y que aún nos muestra aquí, cuando se aplica, movido por aquella cólera justa del militante socrático cristiano, que ve ofendida la verdad, a la crítica del libro del laureado neurocientista argentino. La piedra diamantina de la verdad metafísica es lanzada contra la frente arrogante de un falso Hayán que los filisteos y los israelitas traidores han agigantado inflándolo con australes laureles. Recuerdo aquí que Diego Golombek, a quien se destina la crítica que compone el tercer ensayo de este libro, fue premiado por la Universidad Austral por un material audiovisual que hizo acerca del libro Albedrío, un video en el que campean algunos de los errores ideológicos que Jordán denuncia aquí en el libro, que se centra en la crítica del libro Las neuronas de Dios, de Diego Golombek. Golombek es tributario del perenne tic positivista que lamentablemente padecen las neurociencias, según creo. Las neurociencias, como recién decía, descubren hechos que son muy relevantes desde el punto de vista científico. De hecho, Golombek, en este material tan premiado, realiza experimentos, ciertamente con un matiz didáctico, pero que son muy interesantes. El problema son las conclusiones a las que arriba a partir de lo que esos descubrimientos le demuestran. Pero bueno, Golombek yo creo que es tributario de este prejuicio materialista que opera tan fuertemente en el seno de las neurociencias y que a veces limita mucho las conclusiones a las que arriban los neurocientíficos, que descubren cosas que son innegablemente relevantes para la psicología. Pero si tuviéramos que elegir uno de los tres estudios que aquí se publican, en el cual se muestre de modo más patente cuánta vigencia tiene en la práctica misma de la psicología el arte de definir filosóficamente, sin duda escogeríamos el primero, titulado ¿Para qué hablamos los psicólogos? Un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia. Como lo indica el mismo subtítulo del trabajo, se trata de un ensayo acerca de la palabra en psicoterapia. En la intención y en la estructura misma de la obra vemos operando el afán socrático. No es extraño, en efecto, que el tema de la palabra y su virtud curativa haya sido indagado detenidamente por aquel pensamiento griego que se edifica sobre la egregia figura de Sócrates y que sobre tales intuiciones los santos padres hayan meditado el tema dándole un fundamento eminentemente teológico y una proyección psicoespiritual notable. Como ejemplo de lo que indicamos, tenemos, entre muchos otros, el Carmides platónico, con su indagación acerca del ensalmo curativo, y la figura tan cara a la patrística del Cristo médico, que cura, valiéndose de hombres que participan de su ministerio médico, mediante sus logoi, que son también fármacon. Aquí hay una obra que es fundamental en este sentido, que es la obra del médico Laín Entralgo, que se llama La curación por la palabra en la antigüedad clásica, que hacia el final deja como sugerida la posibilidad de estudiar el tópico de la curación por la palabra en los santos padres, y menciona a Gregorio de Nisa, a Clemente de Alejandría y a Orígenes, creo, si mal no recuerdo. Bueno, y realmente yo he tenido la posibilidad de estudiar Evagrio Póntico, que es un discípulo de los capadocios, de San Gregorio Nacianceno principalmente, y el tema está ampliamente tratado en los Santos Padres, y creo que el gran mérito de Santo Tomás es recoger toda esa herencia. Pero decíamos que aquel afán socrático se verifica además de la intención de este estudio sobre la palabra en su estructura misma. El trabajo se abre en efecto definiendo primero los dos elementos sobre cuya relación se indagará. De este modo, el primer capítulo está dedicado a fundamentar metafísica y teológicamente la noción de palabra, pues es sólo a partir de esta fundamentación que podremos entender por qué la palabra es capaz de curar. El segundo capítulo se aboca a delimitar adecuadamente el objeto de la psicoterapia, en tanto arte curativo que se vale de la palabra como de su instrumento más propio. Ahora bien, para definir este objeto y aquella palabra en relación con él, resulta necesario poner en claro cuál es la naturaleza del desorden cuya restauración constituye el telos que define a la psicoterapia. Esta, en efecto, es un arte curativa que se vale de la palabra como de su instrumento, con el fin de tratar un determinado tipo de desorden que solo por este medio puede ser subsanado. Esto hasta el mismo Freud lo vio en un artículo temprano, que creo que se titula Psicoterapia, en el cual dice que la psicoterapia es el arte de curar por la palabra. Descubrimos así que lo que define a la enfermedad psíquica no es la mera disfunción orgánica exclusivamente susceptible de una terapia local medicamentosa, ni la configuración caracterial viciosa, aunque ésta pueda, ciertamente, este es un tema que seguro que vamos a tocar en el panel, dar lugar a un desorden psicopatológico. Lo que en la enfermedad psíquica está afectado es la capacidad sensoperceptiva, y es esta capacidad y las potencias sensibles que la conforman las que son susceptibles de ser modificadas por la palabra, en tanto esta es espejo fiel de la verdad, el bien y la belleza, como escribe Jordán. Rehabilitar en este contexto el rol de la palabra en tanto logos kalos es también recoger aquella preciosa herencia del pensamiento antiguo y tardo antiguo, es decir, greco-cristiano, que aseguraba, con Platón a la cabeza, que era la palabra bella, mensajera del logos, de la identidad interna de las cosas, el remedio de las pasiones enfermas, en tanto espejo del alma en su esplendor. Eisoptron siges, espejo del alma, escribía el gran San Atanasio, refiriéndose a la saga de la tradición platónica, a la virtualidad de la palabra del Salmo y su posibilidad de curar. Por ello Abud dirá que la palabra del terapeuta, si quiere ser realmente curativa, debe ser poética, porque la poesía es promesa, la promesa de esplendor del propio yo que el enfermo necesita reconstituir en su interior. El terapeuta, mediante su verbo poético, ha de restituirle a la persona enferma su verdadero yo. Pero es necesario comprender bien en qué consiste esta necesaria dimensión poética del ejercicio psicoterapéutico. Por ello, Jordán aclarará lo siguiente, lo cito: acentuar la faz poética del psicoterapeuta no es vincularlo con las rimas ni instruirlo en la métrica, sino asumir aquella nobilísima tarea de escudriñar el hombre, ese hombre concreto, divisar su naturaleza, que si está en el ámbito psicoterapéutico posiblemente esté mórbidamente desviada, y después de aprisionarlo intelectualmente con un certero diagnóstico, ser capaz de pensarlo en su esplendor, como debiera ser, como está llamado a ser. Fin de la cita. El terapeuta debe lograr con su palabra, y para ello están también, y no deben ignorarse, las reglas y técnicas prácticas propias de un saber artesanal que debe ajustarse a ciertas exigencias materiales. Entonces el terapeuta debe lograr con su palabra que el paciente reconozca aquella imagen plena de sí como propia y a la vez como posible, o dicho de otro modo, que contemple un yo transformado pero reconocible como propio. Esta idea que trabaja Jordán en su libro se ve confirmada en un experimento que se hizo hace unos años, creo que en la Universidad Nacional de Chile, en el que se indagaron segmentos de conversaciones terapéuticas a fin de visualizar en qué momento de una intervención del terapeuta el paciente experimentaba un cambio emocional. El trabajo y el proyecto en general utiliza términos propios de la lingüística moderna: actos de habla, palabra performativa, intervención ilocutiva. Bueno, la intervención ilocutiva es la que ejerce un efecto que modifica la disposición emocional del paciente. Pues bien, estos segmentos de conversaciones terapéuticas que se analizaron mostraban que ante la intervención del terapeuta el paciente experimentaba una modificación emocional cuando se veía precisamente reflejado de un modo u otro en la palabra del terapeuta. El paciente debía reconocerse a sí mismo en la palabra del terapeuta. Creo que es una experiencia científica que abona esta idea que Jordán trabaja en el libro. Este trabajo sobre la palabra, además de las ricas conclusiones a las que arriba, deja caminos abiertos, sugerencias y expectativas que en muchos sentidos son cumplidas en el segundo de los estudios aquí editados, titulado Aproximación a los escrúpulos, un estudio del trastorno obsesivo compulsivo en la vida moral. Este trabajo aborda más frontalmente la cuestión del trastorno psíquico desde una perspectiva novedosa y original, que ya se insinuaba claramente en aquel estudio sobre la palabra. al referirse a aquel sector del alma sobre el que puede y debe operar la palabra psicoterapéutica, el autor ha puesto frente a nuestros ojos aquella realidad del dinamismo humano sobre la que debe pivotar una reflexión que procura una justa intelección del trastorno psíquico. Nos referimos a la vida sensible, entendida en el sentido clásico de realidad somatopsíquica, compuesta por hábitos y operaciones surgidos de la interacción y causación recíproca de la operación cognitiva de los sentidos internos y el movimiento pasional concomitante del sector apetitivo del alma. Pues bien, el trabajo sobre los escrúpulos, que aparece aquí como el segundo gran aporte de Abbott, entra de lleno en este importantísimo y fundamental tópico. Nuevamente, y es necesario insistir sobre ello, el interés concreto por un trastorno bien identificado no hace olvidar al autor que es necesario contextualizar y fundamentar filosóficamente la reflexión si lo que se quiere es comprender últimamente qué está afectado en quien padece este y otros desórdenes psíquicos y de qué modo esta afección repercute en todo el dinamismo humano. La cuestión puntual de los escrúpulos, entendidos como expresión en el plano moral del trastorno obsesivo-compulsivo, no se aborda sin reconstruir antes una arquitectura antropológica que otorgue las claves teóricas categoriales para comprender el dinamismo del padecimiento obsesivo de los escrúpulos. Pero esta reconstrucción no es una exposición manualística de remanidos y archisabidos conceptos antropológicos. Se trata de ir viendo en las elaboraciones tomasianas acerca de los sentidos internos y del conocimiento humano en general la clave de comprensión de la enfermedad psíquica. De este modo, el contenido del trabajo distribuido en 8 apartados permite, no obstante, una esquematización tripartita útil a los fines explicativos. Una primera parte está consagrada a escudriñar las implicancias del funcionamiento de las potencias sensitivas, que veremos en acción luego en el dinamismo psíquico del trastorno y que son su clave hermenéutica. Una segunda está dedicada a la clínica del trastorno obsesivo compulsivo, con la descripción y sintomatología que la ciencia psicológica contemporánea ha realizado de este trastorno. Finalmente, la tercera, por cierto la de mayor riqueza, en la que todo el desarrollo anterior es aplicado originalmente a la comprensión de los escrúpulos, entendidos como expresión en el plano moral del trastorno obsesivo compulsivo. Debemos subrayar, ponderar y celebrar el intento exitoso de Abbott de mostrar la vigencia de la visión tomista del psiquismo. Como aquella luz élfica que permitía a los seres tolkienianos penetrar en parajes oscuros y enfrentar temibles criaturas, o como aquella pupila penetrante con que el relator dostoyevskiano se sumergía en el subsuelo del alma, Abbott orada la opacidad de la enfermedad psíquica con la luz poderosa, inextinguible y vivificante de aquella perspectiva antropológica. Es sólo a partir de ella, en efecto, que un desorden mental puede ser inteligido cabalmente y encauzado a la salud a partir de su captación como disturbio senso-perceptivo. Y no sólo eso, porque si otra gran virtualidad tiene la actualización de la perspectiva tomasiana del psiquismo, es que sólo a partir de ella los aportes contemporáneos que existen, que son muchos y que no podemos ignorarlos, pueden ser integrados y ordenados. Esto lo decía, por ejemplo, uno de los responsables de la profesionalización de la psicología aquí en el país, que fue el doctor Plácido Alberto Horas, que fue un profesor de San Luis, él fue uno de los grandes responsables de que la psicología se profesionalizara aquí en Argentina. Él decía esto precisamente, que los aportes innumerables que hace la psicología contemporánea deben ser ordenados, porque la psicología se asfixia porque no hay principios ordenadores que den una estructura a esa cantidad de descubrimientos. Y fundamentalmente, solo a partir de aquellos principios antropológicos que puede ser actualizada toda la potencialidad explicativa de las abundantes contribuciones de la odierna psicología que Abbott no desconoce y que justiprecia con rigor. El trabajo abunda con no poca originalidad en precisiones antropológicas de gran valor para el proyecto de una psicopatología y una psicoterapia realistas. Entran aquí entran aquí la consideración, perdón, de primaria importancia de la unidad del dinamismo humano y el abordaje crítico del redescubrimiento parcial que del mismo ha hecho la psicología cognitiva. Le sigue una reflexión acerca de la redundancia entre la vida espiritual y la vida sensible, urgente tanto frente al materialismo, casi omnipresente en la psicología moderna, cuanto frente a la tarea de llevar adelante una propuesta clínica realista. El autor profundiza además en esta sección, en la noción de hábito, un antiguo concepto que se muestra en toda su fecundidad al aplicarse a la comprensión de la patología de que el autor se ocupa. En efecto, sobre dicha noción, Abbott funda la vinculación original de su trabajo entre el TOC y los escrúpulos. Pero permítaselos ponderar, entre estas precisiones antropológicas que constituyen la clave de bóveda para acceder al laberinto de la psicopatología, lo que tiene que ver con las implicancias de las funciones de la cogitativa, de la que nuestro autor se ocupa un poco más adelante. Las funciones que Santo Tomás ascribe a este sentimiento interno poseen un cúmulo de consecuencias prácticas y proyecciones teóricas que interesan supremamente a la psicología. La cogitativa tiene a su cargo la función del juicio valorativo. Ella percibe el carácter de conveniencia o nocividad de las cosas y, por lo tanto, su operación configura y organiza el significado personal que las cosas tienen para el sujeto y es su acto el responsable del desencadenamiento de las emociones. Este tema está muy presente en la psicología contemporánea, sobre todo en las corrientes cognitivas y las corrientes cognitivas constructivistas que hablan muchísimo del significado y de la importancia que tiene ese significado en el desencadenamiento de las emociones. Atender a todas estas funciones, que ciertamente no son las únicas de la cogitativa, implica reconocer en el acto de la cogitativa aquello que en la enfermedad psíquica puede estar afectado. El sujeto valora erróneamente la realidad y por tanto su respuesta emocional frente a esa realidad no es la adecuada. Termino con esto. Nos hallamos así frente a tres trabajos que, aunque de temática diversa, constituyen aportes complementarios para la gestación de una empresa intelectual a la que le auguramos grandes proyecciones y en la que desde hace varios años se viene trabajando con seriedad desde distintos lugares. Nos referimos a la rehabilitación de una psicología realista que, asentada firmemente en el cimiento de la antigua y siempre nueva ciencia del alma, es capaz de profundizar en aquella riquísima doctrina del psiquismo inferior y también de descender a la realidad del trastorno psíquico, explicándolo y definiéndolo con precisión, y actualizar en el campo de la clínica todas las proyecciones prácticas de los desarrollos tomasianos acerca de la vida sensible. Pero volvamos al inicio para ya concluir. No lo hagamos sin antes subrayar que la publicación de estos tres trabajos juntos, dos de los cuales habían sido ya publicados por separado, el referente a la palabra y el de los escrúpulos, se lo debemos a la cristiana generosidad e impulso apostólico de los responsables de la editorial Catejón, principalmente al querido amigo José Díaz. Hacemos constar aquí nuestro personal agradecimiento a esta editorial y a José por su labor desinteresada a favor de la difusión de la verdad. Decimos que para concluir volvemos al inicio, y es que esta labor que Abbott ha llevado adelante no puede sino entenderse como fruto maduro de una militancia socrática que ha definido primero el sentido último de las propias empresas y afanes, buscar la verdad, que es otro nombre del terapeuta divino. Quienes, dedicados a la psicología, queremos para nuestra vida el mismo desvelo, le debemos al autor, que nos honra con su amistad, un doble agradecimiento: el de iluminar este campo del saber y el de ofrecernos un testimonio aleccionador de servicio a la verdad. Vamos. Bueno, buenas tardes. Intentaré ser lo más breve posible. Por un lado, porque no estaba programado que yo esté sentado al menos en la presentación del libro, pero me parecía una descortesía de no acompañar. Y simplemente quisiera detenerme brevemente en dos cuestiones. Por un lado, en esbozar una justificación de cada uno de los trabajos, y en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, en agradecer. Bueno, como dijo mi querido amigo Santiago con exageradas estas palabras y con un concepto inmerecido. Bueno, él nombró estas tres obras que efectivamente, por supuesto que tienen diferencias cronológicas, dos ya están, se reeditaron esta obra, en Tres ensayos de psicología. ¿Para qué hablamos los psicólogos? Lo que intentamos hacer en su momento fue colaborar, si se pudiera, en la no desnaturalización de la palabra. Poner a punto filosóficamente, teológicamente y psicológicamente la palabra es una tarea que tenemos urgente los psicólogos. Entre otras cosas, porque hay hasta expresiones de lenguaje, de expresiones cotidianas, como el hecho de decir trabajamos con la palabra, que el solo hecho ya de aceptar esa terminología, un poco podríamos decir que ya la desnaturaliza, porque se trabaja con las herramientas y propiamente la palabra es algo más que una herramienta. Entonces, es una tarea que, como bien decía Santiago, tenemos que seguir investigando y tratando de ver cómo, en qué podemos colaborar con esta ciencia, cuál es el lugar, el estatuto de la palabra, porque además va de la mano, es decir, definir propiamente la palabra va de la mano a la definición del objeto propio de la psicoterapia. Si es cierto que quienes nos ocupamos de la tarea psicoterapéutica debemos valernos del verbo, de la palabra, bueno, también tendremos que saber cuál es ese objeto propio, esa tarea de la cual el psicoterapeuta se ocupa. Si no, nos vamos a encontrar que nos falta uno de los dos términos. Seguramente esta cuestión de qué nos ocupamos va a surgir en más de una oportunidad en las actividades que continuarán de nuestro congreso. ¿Cuál es la tarea propia? Pero no podemos seguir hablando demasiado de la palabra si no la definimos y si tampoco sabemos finalmente de qué debe ocuparse un terapeuta. En segundo lugar, el trabajo de los escrúpulos, la aproximación a los escrúpulos, y acá también tomo lo que dijo Cristian acerca de Santo Tomás y del espíritu del tomismo y de nuestro maestro Mario como un tomista o como quien nos ha enseñado a amar a Santo Tomás y amar el tomismo. En el tema de los escrúpulos, uno de los objetivos fue tomar nota lo más sistemáticamente posible de los cuantiosos aportes de la psicología moderna sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, hay mucho para, de alguna manera, criticar o recibir con una estructura crítica, pensando en la palabra crítica no en sentido negativo, sino en someterlo a una prueba de validez a lo que dice la psicología moderna de las obsesiones, de los ritos, de las compulsiones, del TOC. Sí, hay muchísimo. Es decir, no podemos desconocer, quienes nos ocupamos de la psicoterapia, lo que se está investigando y lo que se está avanzando entre otros, en trastornos de ansiedad y entre otros en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, por un lado, el objetivo de ese trabajito fue ver qué es lo que dice la ciencia moderna, que es mucho y muy interesante, es muy interesante, pero hacerlo con una estructura, una forma mental clásica, una antropología que no desvirtúe aquellos descubrimientos que se hacen y que tienen una utilidad, una eficacia curativa real, aparte constatable. Y el segundo objetivo de ese trabajo fue que sea nuestra modesta manera, como psicólogos, o en nuestra tarea, de acompañar por un lado a quienes sufren esto, que es un verdadero tormento en vida, los escrúpulos, el trastorno obsesivo compulsivo en general, pero los escrúpulos en particular, porque Los escrúpulos son las obsesiones en la vida moral. Y si ya la obsesión es angustiosa para el paciente porque la simetría, el orden, la limpieza, los pensamientos intrusivos son angustiosos, multipliquen ese escrúpulo, yo diría casi esa obsesión casi al infinito en el escrupuloso, porque en el escrupuloso las verdades que lo atormentan o los pensamientos que lo atormentan son de orden, podríamos decir, sobrenatural o religioso. Entonces, una cosa es estar incómodo porque quedaron desaliñados los platos en la mesa, y otra es convivir con un desorden, un disturbio vinculado a la propia condenación y a la culpa, salida de cauce, y es un verdadero infierno para el que lo padece. Entonces, la segunda intención era o es acompañar a quienes sufren eso y tratar de dar una mano, si se pudiera, a quienes deben ocuparse, que son principalmente los sacerdotes, que bien conocen todos en su práctica, en las confesiones y en su acompañamiento espiritual, lo que es acompañar permanentemente a alguien que padece los escrúpulos. Y la intención del tercer trabajo, del tercer ensayo, Las neuronas de Diego, que efectivamente, como decía Santiago, es una crítica al libro Las neuronas de Dios, de Diego Golombek. Bueno, por un lado, también como ya se dijo, y estoy seguro que se va a seguir haciendo esta referencia en el panel, a las neurociencias, por un lado el objetivo, desde luego, que era tomar nota de la importancia de las neurociencias aún en el desarrollo de la psicología, nuestra psicología realista. No se pueden desconocer las neurociencias si se quiere llevar adelante una práctica psicoterapéutica seria, porque sería seguir concediendo o tributando al dualismo cartesiano. Pero por otra parte, desde luego que la intención fue salir al cruce al error, por un lado, y por qué no también a quienes lo, de alguna manera, lo encarnan de forma bastante descarada y a veces ornamentados detrás de títulos y de honores que no vienen mal cada tanto. Y también lo pido públicamente para mí: cuando uno macanea o miente, es bueno que nos corrijan rápidamente, en primer lugar también por el bien nuestro, y segundo por el daño que se hace. Por eso, en realidad, este trabajo, sí, la intención es desenmascarar el error, y si se pudiera corregir al que yerra. Yo le mandé este trabajo a su autor, pero hasta ahora, salvo que tenga la bandeja de entrada llena, pero no me ha contestado nada. Dios dirá cuál es el bien que se hace con estas cosas. En nuestro caso, por supuesto, son los poquitos panes y peces que uno pone al servicio, y que Dios, en todo caso, será el que sabrá qué hacer con ellos y multiplicarlos si valiera la pena. En último lugar, quiero agradecer, cómo no hacerlo. Ya en este congreso ya tenemos muchas más cosas para agradecer, pero por lo pronto, para no alejarme tanto de la presentación del libro en sí. Bueno, por un lado, ya lo nombró Santiago, al querido amigo José Díaz, el responsable de la editorial Catejón, que llevó adelante la edición del libro. También Mario hizo el prólogo de la primera edición del trabajo sobre la palabra en psicoterapia, para que hablamos los psicólogos. Así que Mario, aparte de formarnos y formarme a mí en particular desde cuando estaba aprendiendo a leer y escribir, ya me tuvo que aguantar semanalmente en la casa, así que bueno, y aparte de todo, se tuvo que tomar el trabajo de prologar esta primera edición. Agradecer al padre Luis González Guerrico, que prologó el trabajo sobre los escrúpulos. Bueno, y al querido amigo Santiago, que tuvo el triple trabajo de hacer la introducción a los tres trabajos en esta reedición. Pero finalmente no podemos dejar de agradecer a quienes conforman un poco el espíritu de lo que queremos hacer con la asociación Ecce Homo. Es decir, por un lado, agradecer a toda la tradición grecolatina y cristiana, si algo no tenemos intención con nuestra asociación es ser originales. Hay tanto para hacer con lo que hemos recibido, y en este ámbito podríamos decir muchas más cosas, pero me restringo solo a lo doctrinario. Pero tanto que hemos recibido, y que hace que la comunión de los santos, de los muertos que en realidad están vivos, y que deben estar vivos en nuestras inteligencias y nuestras voluntades. Entonces, ¿cómo no agradecer a quienes constituyen la doctrina perenne? Por supuesto que en eso Santo Tomás es una columna central, pero ¿cómo no agradecerle a los griegos que sembraron la semilla del verbo? ¿Cómo no agradecerles a los grandes tomistas del siglo XX? Entre otros, bueno, el centro que dirige el querido Cristian. ¿Cómo no pensar en Piper, en Gilson, en la antropología de Maritain? ¿Cómo no pensar en aquel legado que hay tanto para hacer y que tienen tanto para decirle a la psicología, aún a la psicología aplicada, de lo cual también algo vamos a ver después? Yo estaba releyendo a Tibón, unos comentarios sobre las neurosis, el ensayista Tibón. Y bueno, y por último, agradecerle por supuesto a nuestros queridos maestros, o a quienes tanto debemos, y que están vivos, por lo tanto, seguirán ayudándonos y orientándonos, como ya lo hemos dicho, el querido Mario. En Argentina, ¿por qué no nombrarlo a Abelardo Pitot, que tanto ha hecho también por la psicología y con este espíritu crítico de estar atento a los aportes? Y en mi caso en particular, no puedo ni quiero tampoco dejar de nombrarlo a mi querido papá. Mi papá es jubilado de filosofía, y que también no solo fue el que cuando me fui a estudiar a Buenos Aires me dijo no dejes de verlo a Mario Caponeto. Así que agradecerle a él, y que tomando lo que dijeron al inicio, de que estos días, estas actividades sean también un poco aislarnos y olvidarnos de las utilidades, las urgencias, los problemas que todos tenemos y lo que dejamos, y detenernos un poco a contemplar la verdad y compartir estas horas juntos. Me acordaba inevitablemente de mi papá porque él está jubilado como docente, y todos me preguntan, pasaron 30 promociones por sus clases de secundario, y ¿qué hace tu papá? No, nada de lo que el mundo hace, lo que siempre quiso hacer: se levanta, reza, lee y contempla, y después está con los nietos que cada tanto le llevamos para que... pero sigue siendo un filósofo. Y entonces, ¿cómo no agradecer todos estos bienes? Porque en realidad lo que hacemos nosotros, y siempre pobremente, es inmerecidamente tomar esos bienes y tratar de dar el fruto que Dios disponga. Bueno, nada más.